mora de la morera que junto al camino está, ni la verde ni la negra la niña pudo alcanzar. Se fue camino del río y en la zarza se enreó por coger moritas verdes, las espinitas se las clavó. Tan tan de la noche oscura, tan tan que miedo me da, tan tan de la niña niña que se dejó enamorar. Y enamora, el viento cortó la rama al tiempo de florecer, tan tan la ramita verde, tan tan del verde laurel de la niña, que de la niña na, que el amor se fue y ya no volverá. Camino del río y en la zarza se enreó por coger moritas verdes, las espinitas se las clavó. Tan tan de la noche oscura, tan tan que miedo me da, tan tan de la niña niña que se dejó enamorar. El viento cortó la rama al tiempo de florecer, tan tan la ramita verde, tan tan del verde laurel de la niña, que de la niña na, que el amor se fue y ya no volverá. De la niña, que de la niña na, que el amor se fue y ya no volverá.